Estamos al aire, pero no tengo volumen en los auriculares, espérate. Hola, hola, ahí está, qué lindo escucharme. Bien, hoy es miércoles 29 de mayo del 2013. ¿Será un día para recordar aquí en la comarca? Bueno, yo estoy contento, estoy muy contento. Estamos desde las 5 ahí marchando por las calles y... Bueno, que yo recuerde, y hablé con gente que llegó hace mucho más tiempo que yo. Nunca había visto tanta gente en la calle. Un amigo, voy a decir el nombre, un amigo Paul, estaba muy entusiasmado y me dijo, hay 6.200 personas. 6.200, me dijo, no me dijo más o menos, 6.200. Otro amigo, más pesimista, me dijo, no, hay 2.000. Bueno, yo me quedo con lo de Paul. Había 6.000 seguramente. Mira, acá. Se escucha muy mal porque es el... ¿Se escucha? Bueno, nada. Yo estoy contento. Para los amigos de Buenos Aires que nos escuchan por internet, que probablemente no estén enterados, o algunos por ahí sí, porque salió en Clarín una notita, salió en TN. Bueno, una empresa concesionaria de la pista de esquí que tenemos aquí en el Bolsón, el Cerro Perito Moreno. Esta empresa que tiene la concesión para administrar las pistas de esquí es hace... No sé cuántos años. ¿Cuántos años hace, Ceci, que están con el loteo? ¿Dos, tres? ¿Tres, más o menos? Bueno, tuvieron la brillante idea de... adquirieron de forma, para mi gusto, por lo menos dudosa, tierras ahí cerca del cerro y querían hacer un mega... Quieren, esperemos que ya no puedan, pero quieren todavía seguramente hacer un mega loteo. Bueno, lo cuento para la gente de Buenos Aires, la gente de acá ya lo conoce, todos y me deben estar... Yo lo que digo, hoy yo me quedo con una cosa que decía una mujer que escuchaba el otro día, no me acuerdo por qué radio, probablemente por esto, por Nación, porque yo hacía así, hacía como un zapping. Y la mujer, una maestra, decía, la vez pasada fuimos con el curso, con un colectivo, para hacer culipatín con los chicos, con bolsitas de nylon, como hacíamos siempre, y no pudimos, porque la empresa no nos deja. Yo creo que esa es como una imagen exacta de lo que proponen este tipo de concesionarios, pensados para gente de plata, pensados para gente que no tiene nada que ver con el pueblo, por así decirlo. Y esa imagen, yo creo que ese motivo es para mí tan importante como el motivo ambiental, que también es muy importante porque se quiere emplazar en un lugar fundamental, digamos, muy importante para el tema del agua, el machine. Pero a mí el otro es como que casi, digamos, esa imagen, ¿no? Digamos, tengo amigos de acá hace mucho tiempo que contaban cómo armaban sus trineos hippies y se iban a tirar por el cerro. Esas cosas ya no se pueden. Y a mí eso me duele mucho más. No, mucho más no, me duele igual. Porque todo lo otro también me duele. Pero es eso. La verdad que estos proyectos para ricos a mí no me hacen mucha gracia. En fin, ¿sabes qué me encantaría? Que se arme una cooperativa y que la gestione, no sé, por ahí estoy pidiendo demasiado. Me encantaría que la gestione la gente, qué sé yo. Por ahí estoy pidiendo demasiado. Este programa se llama En los Siete Bosques, es un programa de música folk. El primer tema que vamos a pasar se llama The Snows, las nieves, y tiene que ver con esto. Con que nos quieren robar un poquito la nieve. En realidad yo, cuando lo programé este tema, no sabía que la marcha iba a ser tan grande. Así que ahora estoy más exultante de cuando probablemente hubiese puesto un heavy metal, si sabía, pero bueno, ya programé este tema. Igual es muy lindo, ¿eh? Pentangle, es un tema de Pentangle, un grupo inglés. Canta el señor Bert Shantz. Esto es una grabación de 1972, de Snows. Ya dije todo lo que tenía que decir, así que pasemos a escuchar. Thank you. snouts, their mouth the soulless, when the winds begin to sing. And the corn it ripens faster when the frosts are settling in. And when a woman tells me that my face she'll soon forget, before we part I'll wager corn she's fain to follow it yet. For the snows they melt the soonest when the winds begin to sing. And the swallow flies without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my love, she'll be fain for all her pride to follow me across the stormy main. They melt the soonest when the winds begin to sing. And the bee that flew when summer's shone and winter cannot sting. And I've seen a woman's anger melt between the night and morn. So it's surely not a harder thing to melt a woman's scorn. So don't you bid me farewell now, no farewell I'll receive. But you must lie with me, my lass, then kiss and take your leave. And I'll wait here till the woodcock calls and the martin takes the wing. For the snows they melt the soonest when the winds begin to sing. Bien, esto era entonces The Pentangle. El señor Bershans cantaba. La canción se llamaba The Snows, una canción tradicional irlandesa. Es un disco de 1972. Yo tengo el vinilo, una tapa hermosa de la época en donde uno disfrutaba las tapas de los discos. Vamos a seguir con un tema dedicado. No me acuerdo el nombre, pero un amigo de otro amigo, que se llama Alfredo Fariña, de Buenos Aires, me escribió un mail que escuchaba el programa y me dijo: quiero que le dediques a Alfredo un tema de John Doyle. John Doyle es un guitarrista y un cantante. Empezó cantando en Solas, una banda en realidad que tenía una pata en Estados Unidos y una pata en Irlanda, haciendo música tradicional irlandesa siempre, con un estilo muy particular. Este señor John Doyle, después, cuando se fue de Solas, se reveló como un eximio cantante y un guitarrista que no te cuento. Vamos a escuchar un set de reels, danzas. Esto es del primer disco de John Doyle. Si alguien quiere opinar o contar alguna experiencia, Ceci me dice, no, igual Ceci, te cuento, nunca llama a nadie, no te das problema. Pero yo lo quiero decir igual. Si alguien quiere contar su experiencia de hoy, no, vos no puedes, no. Si quiere contar su experiencia de hoy, a mí me encantaría escuchar diferentes voces. 493-150. O puedes mandar un mensajito de texto al Ceci, ¿cómo era el teléfono? Decilo. No, al aire decilo, dale. No tenés micrófono. 80-23-15. Ceci se niega a hablar. Ah, hay micrófono, ¿viste? Pero no estás enchufado. Bien. Puedes mandar un mensaje de texto al 80-23-15 o podés llamar al 493-150. Si tenés ganas, si no tenés ganas, nadie te va a decir nada. ¿Sabes que no me acuerdo qué tema presenté? Ah, el 2. Siempre me pasa lo mismo. Para los que no me ven, le cuento, tengo la cara hinchada, parezco Kiko, ¿viste? El del Chavo del 8, pero solamente de un perfil. Me duele la muela, estoy para atrás. Pero como soy un tipo que me debo a mi público, vine igual. Bueno, vamos a escuchar un reel entonces de John Doyle. No se había prendido la luz y yo estaba esperando. Después bien. John Doyle pasó haciendo un set de reels más bien relajados. Esto era dedicado para Alfredo Fariña. Por suerte se reporta a Víctor de Cipolletti, porque yo el día que no se reporte apago todo, cierro y me voy. Así que Víctor, firme junto al pueblo. Y vamos, ya que estamos con las dedicatorias. Otro tema que me pidió en realidad el mismo Alfredo dedicado para sí mismo, qué sé yo. Bueno, yo este programa lo hago hace 6 años, más o menos, tuvo un año de descanso. Ah, no, hace 7, bueno, no me acuerdo, no sé, pero son muchos años. Por lo general, me niego a pasar cosas de discos míos, de discos en los cuales yo toqué. No me gusta ser autorreferencial en el programa, la verdad que no me gusta. Hay tanta buena música que no voy a andar paveando con eso. Pero Alfredo hace rato que me viene insistiendo que pase un tema de Kells. Kells, una banda que yo tenía en Buenos Aires, que supo tener sus momentos. Y bueno, ya que Alfredo tanto me insiste, ahora Alfredo te quiero ver conectado y escuchando, porque si no me enojo. Vamos a escuchar una canción que nosotros la sacamos de un disco de una banda que se llama Gryphon, una banda que suena bastante acá en el programa, una banda inglesa. Este tema se llama The Unquiet Grave, la tumba perturbada o algo por el estilo. Es una historia, como una historia de amor, pero en realidad hay un caballero, podemos suponerlo medieval, qué sé yo, en donde le matan a su amada y él promete que va a ir a llorar a la tumba durante 7 años, todos los días. En un momento que él estaba llorando, se le aparece el fantasma de su amada y le dice: no me llores más porque no me puedo ir. Uno tiene que aprender de esas cosas. Este tema en el disco lo mezclamos con un saltarello, que es una danza medieval italiana. Vaya uno a saber por qué. Lo mezclamos porque se nos ocurrió. En fin. Bueno, esta banda entonces se llama Kells, ya no existe más, porque cuando nos mudamos aquí con el amigo Andy la banda se disolvió. Y bueno, eso, Kells. Thank you. breath is heavily strong, and if you kiss my cold lips, your days they won't be long. Oh, awful yonder gray sweetheart, where we were wont to walk, the fatal flower that ever I saw has withered to a stone. When shall we meet again, sweetheart? When shall we meet again? When the autumn leaves that fall from the trees are green as spring up again. Al aire, nuevamente. A ver, Ceci, ¿quién? Ya viste, dije que me iba a acordar y me olvidé. ¿Quiénes habían llamado? Gloria. Bien, llamó Gloria y dice que escucha, te mando un besote, Gloria. Y antes había llamado, que yo me olvidé de mentar, Jorge, que dijo que había que tener cuidado con los números que uno tiraba al aire. Porque yo conté lo que me había contado un amigo en pleno entusiasmo, en medio de la marcha, me dice... el tipo me tiró 6.200 personas. A mí me llamó la atención el número redondo, o cuasi redondo. Y después un amigo más pesimista me dijo 2.000 personas. Yo la verdad que no tengo idea, no tengo idea. Así que simplemente comenté eso, pero no quiero confundir a nadie. Así que, bueno, nada. Después escucharemos. Según el diario Río Negro, seguramente va a decir decenas de hippies... con banderitas fueron a manifestarse en contra del progreso. Algo así va a titular seguramente el diario Río Negro. Bueno, también por Facebook, unos cuantos amigos. Anaí, por lo menos puso que le gustaba el enlace que estábamos en el aire, no sé si estará escuchando. Tricia dice, gracias por Kells, el tema que acabamos de pasar recién. Tatum puso también que le gustaba que estemos al aire. Cuando uno pone me gusta, por ahí quiere decir me gusta que estés al aire, pero me chupa... No, ¿qué ibas a decir? No me importa. Y eso. Mira vos, casi digo una bestialidad. Bien, Kells habíamos pasado entonces. The Unquiet Grave. Este era el primer disco que grabamos. Grabamos dos discos. Y el que cantaba, Guillermo Gómez, un amigazo de Buenos Aires, que ahora tiene un proyecto de música que se llama Desatavientos, que es impresionante. Compone canciones él. Ya vamos a pasar cosas de él, porque a mí me parece de lo mejor, te digo, que está sonando hoy por hoy en el país. Toma. Bien. Hay un... tema 4, me dice Ceci, porque sabe que ya me estoy por perder. Cuando doy muchas vueltas y miro la pantalla, quiere decir que no sé en qué, por qué tema voy. Dos de los flautistas más grosos de Irlanda en este momento nacieron en Inglaterra. Eso es muy común, porque hay gente que se va a trabajar a Inglaterra y tienen hijos, pero sus hijos son irlandeses, o se sienten irlandeses por lo menos. Uno de esos flautistas es el señor Kevin Crawford. Mira, si querés, a modo de currículum te digo, toca en Lunasa, una banda de Sligo increíble. Toca en una banda que todavía no grabó disco, pero son tres bestias, que se llama The Teetotalers. No sé cómo se pronuncia. Teetotalers. Bueno, qué sé yo, nada. Hace bastantes años, en el 2001, este señor Kevin Crawford grabó un disco que se llama In Good Company. Básicamente son duetos de flauta y violín. Fiddle, que se le dice al violín en Irlanda. Bueno, es una característica muy común en la música irlandesa tocar melodías al unísono. A veces van tan al unísono y se pegan tanto que a veces cuesta distinguir qué es qué, digamos, de tanto que se pegan, y a veces obviamente se separan y hacen armonías a propósito, ¿no? Y esas cosas. No sé, no tengo la data de este disco, no sé quién toca las cuerdas, pero tiene toda la pinta de ser Alec Finn. Y vos me dirás, ¿y a mí qué me importa si no sé quién es Alec Finn? Pero bueno, alguno habrá. Alec Finn es un tipo que toca buzuki en la banda The Dannon y tiene un estilo muy particular. No sé, si no es él, es uno que lo imita. Bueno, Kevin Crawford, entonces, un set de reels que tiene un nombre largo, no lo voy a decir, son tres reels. Escuchemos. Ahí se iba entonces Kevin Crawford haciendo un set de reels de su disco In Good Company, en buena compañía, haciendo duetos, flauta y violín. ¿Para qué? Me está mirando Ceci, no sé si me mira para decirme algo o qué. Yo cuando me mira Ceci me pongo nervioso. Tengo un bache, Ceci, mira, bache. Fue un bache muy tremendo este que le hice. Bueno, ya me dirá si me tiene que decir algo. A ver, bien, ahí espero. ¿Me dice algo? Ceci no me dice algo, no. Paul, igual, qué grande, Paul. ¿Seis lucas? ¿Me lo cerró ahí? Bueno, entonces, Jorge era el amigo que llamó antes. Jorge, estoy en condiciones de decirte que éramos seis lucas. Y ahora ya es información fidedigna porque Paul me la confirmó. Paul, cuando estaba en el candor de la marcha, yo digo, bueno, por ahí me tiró un número así, pero ahora ya seguramente llegó a su casa, está calmado, tomándose un whisky, escuchando la radio, y me ratifica el 6 lucas. Bien, buenísimo. histórico, histórico. Ojalá que sea un día bisagra, ojalá. ¿Alguien sabe si algún municipio cercano se solidarizó? ¿Vos sabés eso? Del Hoyo, de Pueblo. ¿No sabés eso? No, pero yo digo acá, los que somos más... ¿Alguien que está escuchando sabrá? Vamos a hacer al revés. En vez de informar, vamos a pedir que nos informen si alguien sabe. Si hubiese estado bueno que algún municipio amigo se solidarice. Si alguien sabe, me encantaría saber. Tema número 5. Hoy no nos van a entrar todos ni a palo, me parece. Bueno, un clásico. Mira, casi que ni te lo presento. Un clásico no de la música folk, o bastante folk, pero bueno, yo antes de conocer la música llamada celta, escuchaba mucho esto, y seguramente mucha de la gente que hoy escucha folk habrá escuchado esto y se habrá imaginado correteando por un bosque y qué sé yo. Jethro Tull. We sleekit cur and timorous beastie. Oh, what a panic's in thy breastie. Thou needna start a war so hasty with bickering brattle. But a mouse is a mouse for a' that. Smile, your little smile. Take some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. Twitch your whiskers. Feel that you're really real. Another tea time, another day older. A warm breath on your tiny hands. You wish you were a man who every day can turn another page. Behind your glass, you sit and look at my ever-open book. One brown mouse sitting in a cage. Do you wonder if I really care for you? Am I just the company you keep? Which one of us exercises on the old treadmill? Who hides his head pretending to sleep? Take some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. Twitch your whiskers. Feel that you're really real. Another tea time, another day older. Smile your little smile. Take some tea with me a while. Every day we will turn another page. Behind your glass you'll sit and look at our ever open book. One brown mouse sitting in a cage. One brown mouse sitting in a cage. One brown mouse sitting in a cage. www.enlossietebosques.blogspot.com. Estamos al aire. Y estamos al aire con un amigo que llamó y quiere salir al aire. No sé quién es, pero vamos a saludarlo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, yo soy Jorge. Jorge. El tema de los números de participantes. Bien. Buenísimo. Y vos sabés que me dio mucha risa lo que vos estabas diciendo por lo del diario Río Negro, ¿no? Sí. Entonces yo, como me gusta todas estas cuestiones de la justicia, las movilizaciones, las revoluciones, y me gusta divertirme un rato, llamé a la redacción del diario Río Negro. Ah, mira qué bueno. ¿Y qué te dijeron? Entonces, no, lo que me decía que más o menos estaban calculando 700. Entonces le dije, mire, sí, justamente yo soy un lector de ustedes desde hace ya años. Y recuerdo la posición que tomaron en la marcha anterior, que no me acuerdo, fue en el 2011, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente estábamos haciendo una polla entre las distintas emisoras del Bolsón, a ver quién acertaba qué número iban a poner ustedes. O sea que entraron, digamos, como dentro de lo que es la página de chistes de la contratapa de los diarios de acá. Impresionante, 700. Ahora hay que ver qué dice Ruta 40. No, lo que le dije que traten de enganchar lo que dice el canal 36, que mostró 5 cuadras de cola. Claro, acá estábamos haciendo una persona que estaba en el estudio decía que un cálculo que se hacía a veces era ahora me lo olvidé, pero eran 4.000 más o menos. No, 3 personas por metro cuadrado, algo así dijo que se calculaba. Bueno, a la operadora le estaba comentando algo que nunca me olvidé en mi vida, que es cuando yo era más chico y había bajado Perón del avión y antes con Cámpora, todas las elucubraciones que se hacían mostrando los zapatos en la Plaza de Mayo y cuánto ocupaba una persona y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta hoy en día. Y es muy difícil, te digo, es muy difícil. Es muy difícil, pero creo que vas a coincidir conmigo que no cabe duda que, digamos, hasta ahora fue como la más multitudinaria. No, pero bueno. Mirá, a lo que se elaboró, pero no solo multitudinario. La vez pasada era impresionante también por la cantidad de banderas. Vos fíjate que esta vez no fue tanto la cantidad de banderas como que cada uno llevaba su consigna. Sí, sí, sí. Esta vez, la vez pasada se hizo un trabajo terrible de movilización yendo por las casas y todo esto. Esta vez sale la gente en piloto automático. Aparte que rápido, ¿no? Porque desde el domingo pasado que se empezó a agitar, yo estuve asombrado. Bueno, ¿qué dijo la gente que vino de Bariloche? Vinimos de Bariloche a acompañar la marcha porque estamos admirados de los reflejos que tiene en el Bolsón ante cada situación de estas. Qué bueno, ojalá que sea un día para recordar, ojalá que sea un hito. Sí, así que yo te digo que 4.000 es un buen número, ¿eh? Quedamos, decir que cerramos en 4.000, mirá que Paul me insistió 6.000, ¿eh? Bueno. ¿Qué decís? Bueno, 4.000 está bien. A mí me parece que 4.000 está bien porque igual... Es moderado. Los señores de la Avenida San Martín, 4.000 nunca juntan. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, vamos a ver en qué resulta el paraguas que le puse al diario Río Negro. Bueno, te mando un abrazo, muchísimo. Hay que divertirse un poco. Totalmente, también, ¿sí? totalmente. Muchas gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Gracias. Está muy linda la música, ¿eh? Bueno, te agradezco. Está muy bueno saber que hay gente del otro lado ahí poniendo la oreja. Está bueno. ¿Cómo no? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, cerramos en 4.000 entonces. Bueno, a no ser que Paul quiera retrucar, yo sigo con los micrófonos abiertos. Si Paul quiere retrucar, le vamos a atender. El amigo Alfredo Fariña se enganchó con el programa tarde. Bueno, me escribe un texto muy largo que no lo voy a leer ahora. Y sí, pasé Kells, Alfredo, y no lo escuchaste. No sé, nunca más. Nunca más, Alfredo, te paso. No solo pasé Kells, sino que pasé un tema anterior que te había dedicado un amigo tuyo que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, vos sos así. Me pedís temas y después no me los escuchás. Muy ofendido estoy. Pasamos Jethro recién, ¿no? Bien. Bueno, me hace... Ah, 5. ¿Quiere decir que vamos por el 5? ¿O quiere decir pará? Ah, no, vamos por el 6. Ah, está bien. Bueno, hace 2 semanas empezamos con una sección que se va a mantener por los tiempos y los siglos de los siglos en el programa. Yo quería hacer una cortina. Me falló la inspiración porque le quería hacer la música yo, no poner música a otro lado. Pues ya lo voy a hacer. Vamos a

Aquí estamos al aire nuevamente. Ilan desde Buenos Aires dice que le gusta mucho esta versión, muy buena versión, pero no era para vos, Ilan, era para Francisca, así que no puedes escuchar. Bueno, sí, puedes escuchar. Tenemos un mensaje, a ver si mi vista me ayuda. Es un mensaje muy lindo que viene en el celular. Dice: la fuerza de la diversidad, un pueblo unido diciendo sí a la vida y no a los intereses egoístas de unos pocos. Caras felices en sillas de rueda o... Uy, me perdí. Ahí seguía porque era largo y vino en dos mensajes. O bailando terminaba algo así, pero no encuentro la última parte del mensaje. Muchas gracias por comunicarse. ¿Dónde estábamos? ¿Sí? Ah, sí, ya sé. Bueno, ¿me mirás por algo o no? No, bien. Yo soy un tipo muy influenciable, ya sé si yo me descoloco. Vamos a seguir con una canción de una banda. En realidad es un señor solo. Esto se da mucho en estos momentos, que es tan fácil grabar y es tan fácil compartir la música por internet, que hay un montón de proyectos de gente que sola hace cosas sumamente interesantes y están absolutamente por fuera del circuito comercial de la música. Creo que eso es una de las cosas buenas de internet, si bien tiene tantas otras cosas nefastas, pero esto está bueno. Esta banda se llama Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo. Me encanta, desde que no me acuerdo ni cómo la descubrí, pero me encanta desde que la descubrí. Tiene varios discos que están ahí para que uno se los baje en el sitio Bandcamp, que es un sitio muy recomendable. Hay que bucear y hay que meterse, porque obviamente uno no va a encontrar cosas de Michael Jackson, por ejemplo. Otro tipo de cosas. Bueno, Peter and the Wolf, la canción que vamos a escuchar se llama La canción de los anteojos de sol, The Sunglasses Song. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, aquí estamos al aire y nos estamos yendo. Está terminando el programa de hoy. Yo estoy muy entusiasmado por ahora con el tema de esta movilización. Veremos qué nos depara el destino. Ojalá, insisto, haya sido un día bisagra. Mi madre, desde Buenos Aires, quiere que le dedique un tema a Lidia, que nos está escuchando también desde Buenos Aires. Yo dudo que a Lidia le guste el tema que voy a pasar, pero yo sí sabía que iba a estar escuchando, por ahí preparaba otra cosa. Pero bueno, Lidia, te mando un besote. Y bueno, no sé, no creo que te guste Björk. Pero por ahí, ¿quién te dice? Por ahí, ¿eh? Vamos a despedir con una amiga de la casa. No tiene nada que ver con el folk celta, pero siempre suena porque a mí me encanta. La señorita Björk es de Islandia. Yo paso mucha música de Islandia porque Islandia tiene como una movida en cuanto a música así independiente muy, sumamente interesante, sumamente interesante. Vamos a irnos entonces hasta el miércoles que, pero tengo algunos, no quiero dejar, no dije nada, perdón, me distraje. Ahí está. Vamos a irnos con un tema de Björk que se llama Sacrificio. Y será hasta el miércoles que viene. Chau. Yeah. Desde